En plena etapa de regreso a la normalidad, todos conocemos la, bueno, pues en este caso, llegada de esa novedad, incluso desde hace unos días en determinadas zonas, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, como, bueno, pues es la aprobación de ese nivel cero de alerta sanitaria, que significa que volvemos justo a la situación en la práctica. Previa a la pandemia por el COVID-19, eliminación de las restricciones, tanto de aforos como de cualquier otro tipo, con la salvedad, eso sí, del uso de la mascarilla en interiores y la distancia de seguridad. Pero, como todos conocemos, bueno, pues viviendo desde estos días atrás, desde estas últimas semanas, gracias a la menor incidencia, un, como decimos, regreso también para los colectivos en cuanto a sus actividades. Algunos de ellos sí que pudieron intercalar alguna iniciativa dependiendo de cómo les afectasen esa serie de restricciones en las distintas fases de la pandemia. En otros casos, otras asociaciones les fue imposible poder desarrollar actividades por sus propias características. Es el caso, por ejemplo, de la asociación Cineando en Ubrique. Como conocerán, bueno, pues incluso a través de Radio Ubrique nos referimos a los distintos ciclos que van ofreciendo a través de un espacio especial aquí en nuestra programación. Y bueno, pues hemos hecho referencia a lo largo de estos años de todas esas actividades que se vieron frenadas en marzo de el 2020, como, bueno, la vida cotidiana en realidad. Y desde entonces, también, bueno, en gran parte por prudencia, por dar prioridad, ahora nos lo van a explicar, a lo que, bueno, pues ese, son los centros educativos, a su actividad principal. No querían interferir en el caso del Instituto Los Remedios, donde ya saben que se realizan esas proyecciones. Y en definitiva, bueno, pues en estos días se está produciendo felizmente el regreso, ahora sí, a la actividad después, por tanto, de año y medio. Tenemos con nosotros a uno de los integrantes de Cineando, al otro lado del hilo telefónico, Juan Carlos Castro. Bienvenido, buenos días. Hola, buenas, ¿qué hay, Bien, Osvaldo? bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y como decimos, bueno, pues además para una gran noticia, como es el regreso, ya fue así, el pasado viernes fue la primera de las proyecciones. Después de mucho tiempo, ¿eh, Juan Carlos? Exacto, era una película que teníamos programada para el 13 de marzo y al final pues la hemos puesto el 1 de octubre, un año y pico después, pero contentos por haber podido regresar, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de año y medio, concretamente, muchos meses en los que, como comentaba, aunque hubo fases, ¿no?, de menor incidencia, lo cierto es que me comentabas que tampoco quisisteis ser un obstáculo o, bueno, a lo que es la actividad fundamental del centro educativo, del Instituto de los Remedios, y preferisteis hasta que la situación no mejorase, como es el caso de ahora, ¿no? Exacto, nosotros proyectamos, como sabe, en el Instituto de los Remedios y claro, los temas educativos y administrativos eran prioritarios. Nosotros estamos muy agradecidos que nos den el salón y toda la instalación para proyectar nuestras películas, pero claro, no queríamos interferir ni ser una molestia, ¿no? Ni una preocupación, por lo tanto, al director Fernando Corrales, que siempre ha sido muy amable con nosotros y generoso, le comentamos que cuando ya todo se normalizara, pues ya volveríamos a nuestras proyecciones. Ha sido un parón para todos los colectivos. En vuestro caso, supongo, está claro, ¿no?, que sí que mantuvisteis el contacto, viendo cómo iba la situación, bueno, hasta qué punto podéis volver, en qué momento, pero en lo que es vuestra actividad principal sí que ha sido un parón total, ¿no? Sí, nosotros habíamos preparado incluso un protocolo de distanciamiento que seguía acorde con la ley, ¿no? Lo que nos iban comentando cuando empezaron a abrir los cines, pues los cogimos como ejemplo a ver cómo lo podíamos hacer, pero ya el viernes pasado fue todo más liviano y claro, aunque todos teníamos mascarilla y guardábamos cierta distancia, pero ya fue un alivio de que pudiéramos empezar y tuviéramos ese permiso, ¿no? Y esa tranquilidad que nos marcaban las autoridades. Entonces, pues como te dije, pues empezamos con dos películas que se nos quedaron pendientes, pues eso, en marzo del 2020, y ya proyectamos una el día 1 de octubre, este viernes pasado, y este nuevo viernes, el día 8 de octubre, volvemos a poner una película también estupenda que se titula La bicicleta verde, ¿no? Y con una temática social bastante interesante. A ver si te parece, nos quedamos con esos títulos. El viernes pasado, de hecho, una pastelería en Tokio, y como nos dices, La bicicleta verde, este próximo viernes, dentro de lo que es el ciclo Orientes muy cercanos, ¿no? Que es el que quedó justo, exacto, como nos decías, ¿no? Exacto, pusimos películas pues de países que no son normal verlos, ¿no? Pues era en Japón, China, e incluso una película que era de Afganistán, es decir, películas que muy interesantes, con premios internacionales, pero que a veces es difícil ver en los cines o en, incluso en la televisión, ¿no? Al no ser comerciales. Uh-huh. Y también pues estuvo unido al ciclo anterior, que era En carne viva, donde también se trataban temas sociales, y lo que hicimos fue también que todas las películas fueran de directoras, que las protagonistas o de la historia fueran también mujeres, y que las que presentaran esas películas en nuestro cineclub también fueran mujeres. Es decir, queríamos también tener como esa evolución, ¿no? Y cada año queremos pues ir ampliando eso, ¿no? Que haya países más extraños, por decirlo de alguna forma, que no sean habituales en las televisiones o en los cines, y también de directoras y de actrices. Que a veces, como es lógico, la historia del cine nos dice que casi todo ha sido hecho por hombres, pero ahí hay algunos paréntesis bastante importantes de mujeres directoras muy, muy interesantes, con obras maravillosas, y queremos pues mostrar también ese cine, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como es el caso de la directora saudita, de Arabia Saudí, la primera mujer directora, de hecho, que bueno, pues consiguió, fue aclamada con lo que era su primera película, ¿verdad? Sí, incluso la primera película rodada totalmente en Arabia, ¿no? Incluso ella tuvo que rodar desde una camioneta o desde una ruló, porque no se podía relacionar con los hombres en la calle, ¿no? Es decir, que también hubo una problemática a la hora, no solamente técnica, porque en Arabia no existían los medios adecuados, sino también la sociedad de Arabia le marcaba unas pautas que era muy difícil llevar a cabo para poder hacer la película, pero bueno, lo consiguió, y su película fue, al estrenarse en Venecia y en otros festivales, pues le dio voz a una problemática que en verdad conocemos, pero viéndola en película, pues quizás lleguemos más a reconocer estas situaciones, ¿no? Haifa al-Mansur, ¿verdad? Exacto, sí. Es la directora de la película de este viernes, La bicicleta verde, con la que consiguió ser galardonada en Venecia, y además creo que fue la película extranjera también, una de las películas extranjeras seleccionadas para los Oscars. Exacto, sí, sí. Bueno, tuvo bastante redundancia, ¿no? A veces, una de las cosas que comentamos en Cineando desde el primer día, que los festivales también le da voz a otras cinematografías que de otra forma no se conocerían, y entonces pues esa directora o esos directores de esos países suelen tener apoyo en Occidente para luego poder desarrollar sus carreras. Una pena que no la puedan desarrollar sus países, pero las situaciones o bien política, o económica, o incluso social o religiosa, se lo impiden, pero hay grandes artistas, como es lógico, en todos los países. Ya, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, lo poníamos como ejemplo, los directores japoneses pues no pensaban que iban a poder mostrar su obra en el exterior, y desde Cannes pues invitaron a Kurosawa, a Ozu, a Mizoguchi, a grandes maestros del cine, que luego lo subieron en un pedestal con su cine, y fueron gracias a esos festivales. Pues sin duda, Cineando, que además ofrece, ¿no?, esa oportunidad de ver películas que difícilmente en lo que es el circuito comercial, las salas comerciales, se podrían ver, como la pasada semana, ¿no?, una pastelería en Tokio, como decimos, en este caso este viernes, La bicicleta verde, y a partir de ahí me decías que en las siguientes semanas bueno, cambiáis un poco, ¿no? Giráis, además, en cuanto a la temática, van a ser temáticas ya no tan social, sino más liviana, podemos decir, sí. Pero todo dentro de un nuevo ciclo que se vaya a denominar como Amistades Peligrosas. y que además rescatáis también, ¿no? De justo antes de la pandemia, lo tenéis ya previsto. Sí, exacto. Lo teníamos preparado para después de estas dos películas que hemos comentado, y es un ciclo más liviano, pero de gran calidad, ¿no? Mm. Ponemos una película de suspense de Alfred Hitchcock, dos adaptaciones también literarias, una española, y que es A Esmorga, una obra gallega que incluso se lee allí en la escuela en gallego. Después una de Woody Allen, Bala sobre Broadway, y El día de los tramposos, un western de Mankiewicz. Y por supuesto, pues, Las amistades peligrosas que he comentado, y Extraño en un tren de Alfred Hitchcock, esas cinco. Uh-huh. Da la sensación que va a ser un ciclo más liviano en el sentido de que no hay una problemática social como estos últimos. Pero uh-huh. Bueno, en ciclos posteriores sí volveremos a películas de países que no son habituales, la cinematografía, ¿no? Y de todas formas, bueno, sí, Juan Carlos. Sí, es que quiero recalcar que es gratuito, puede ir cualquier persona que quiera, no solamente de Ubrique, porque tenemos gente que viene desde Arco, desde Villamartín, desde Prado del Rey, desde El Bosque, y es todos los viernes a las 8 en periodo lectivo, ¿no? En Navidad no, ni en el verano o Semana Santa, pero todos los viernes, pues, y eso, gratuito, no hay obligación de nada, ni de hablar, ni de nada, que a veces me dicen, no, es que me vayáis a preguntar, tal, que va, ni mucho menos. Allí vamos a divertirnos, a pasarlo bien, y por supuesto con arte, ¿no? Es decir, con obras de arte. Pues yo te iba a preguntar precisamente eso, Juan Carlos, porque seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y que están viendo que es una cita más que interesante, la de este viernes o la de las próximas semanas, y por tanto te iba a preguntar por quién puede acudir. Está abierto a cualquier persona, no hace falta ser socio, entre comillas. Nada, puede ir cualquier persona que quiera, y no tiene que ser solamente Dubrique, que como digo, pues cualquiera, ¿no? Y lo de gratuito es cierto, no hay que pagar nada, y la dinámica que seguimos, el protocolo es, pues aunque ponemos que a las 8 siempre damos un margen de unos 10-15 minutos, porque viene gente a lo mejor de fuera, o porque salen de trabajar a las 8, es decir, que damos un pequeño margen. Después pues hay una presentación de la película, que suele ser de 10-15 minutos, no más allá, después se proyecta y el que quiere queda a comentar algo y el que no pues se va. Es decir, esa es la dinámica y eso es lo que solemos hacer, y la gente que viene suele repetir. Dentro de lo que es la asociación, Juan Carlos, ¿contáis con socios, con un número determinado de socios o no? Es un poco... Sí, bueno, tuvimos que hacer un tema administrativo porque la exigencia, las autoridades lo exigen, ¿no? Los de que forma una asociación cultural, pues exige unos requisitos administrativos. Entonces la creamos e intentamos pues seguir las normas. Pero fuera del tema administrativo, pues no hay más allá. Así que no tienes por qué pertenecer a Cineando para poder asistir. Creamos esa asociación, algunos, y existe pues eso, lo que es un presidente, un vicepresidente, pero bueno, todo queda en papel. Después allí, pues todo decidimos entre todos, ¿no? Así que no hay una autoridad, por decirlo de alguna forma. De hecho, en las películas se eligen de la forma más democrática, o sea que entre todos, votación, y bueno, pues vais eligiendo los distintos ciclos, ¿verdad? Exacto, van aportando títulos a lo largo del año, vamos haciendo unas listas, después los englobamos en unos ciclos que suelen ser de cinco películas, y después hay una votación a ver qué ciclos prefieren, qué de películas tal. Y bueno, si a lo mejor un ciclo se queda un poco corto, pues a lo mejor los que llevamos un poco con esto, pues comentamos, oye, pues sería interesante esta película y así complementaría de tal. Sí, pero por ejemplo, de las 30 películas que se suelen proyectar en una temporada, casi 25 son elegidas entre todos, ¿no? Y aportaciones, recomendaciones, en fin. Eso es lo que solemos hacer. Sí, recordemos que además tenéis colaboraciones con distintos colectivos e incluís la proyección de distintas películas, bueno, pues al cabo de año, ¿verdad? Si nos los piden, sí. Por ejemplo, El Hogar del Jubilado, en dos ocasiones nos han pedido hacer el día del del jubilado, y entonces buscamos una película que pueda ser bonita para todo el mundo, y entonces vienen ellos y hacemos un día especial, ¿no? También acude la concejala y ese día especial, después también con otras asociaciones que nos han ido pidiendo, pues también hemos proyectado películas especiales que ellos nos han pedido, ¿no? Buscamos, le hacemos las fichas, incluso, como saben, en alguna ocasión ha venido algún director de cine a presentar sus películas, cosas que nos llena bastante, que tú mismo a Gonzalo García Pelayo lo tuviste uh-huh. entrevistando, sí, sí. Y incluso quiere volver, porque dice que lo estuvo aquí estupendamente, en fin. Y otro par de directores también vino, también hay presentaciones de libros, de cine y de otro tipo, y hay también otro señor que escribe sobre cine, que López Merinero, que quiere venir también a presentar algunos cortos, y estamos abiertos a todo eso y encantados de que quieran compartir con nosotros ese tiempo, ¿no? Y su obra. De hecho, si no me equivoco, la pandemia también, no sé si frenó o cortó idea, programación que teníais en mente en ese sentido. No sé si ya tenéis cerrado para ese año incluso alguna participación. Sí, normalmente llevamos bastante adelantado, aunque luego si surge algo especial, como uh-huh. comento, una presentación de libro, un director que quiera presentar algo, pues entonces le abrimos hueco, pero nos gusta tener siempre adelantado varios ciclos, pero por el tema de buscar la mejor edición de película, que sean Blu-ray, una edición nueva, que a lo mejor incorpore trozos que estuvieron censurados en otra época, es decir, uh-huh. y eso no se puede hacer de un día para otro, ¿no? También realizar la ficha, ver cómo podían ser las presentaciones, quién la quiere presentar, es decir, hay, entre bambalinas hay un trabajo, que por supuesto hacemos con mucho gusto porque nos encanta esto del cine, ¿eh? Pero sí, que hay un trabajo detrás, y por eso tenemos adelantado casi toda una temporada, con unos huequecitos que siempre dejamos, como comento, por si alguien quiere decir, oye, pues esta película encajaría bien, estupendamente ahí, pero lo que es el 90% ya lo teníamos previsto, y hay ciclos muy, muy interesantes para esta temporada, que eran los que quedaron para la temporada, ya me lío un poco, 2021, ¿no? Pero la dejaremos para 21-22. Estamos hablando de que por el momento han sido 10 temporadas, ¿no? Exacto. Y bueno, pues estáis ya por el ciclo 56, será el próximo. Exacto, el 56. Y ahora hacemos en noviembre los 10 años. Aunque claro, hemos estado un año y medio sin cine. Entonces, pues hacemos ahí un juego de palabras, que en vez de 10 temporadas llevamos 8 y medio. Por lo tanto, es obra maestra, porque Fellini hizo su obra maestra y la tituló 8 y medio. No sé, es un chiste muy interno. No sé si se pillará mucho, pero bueno. Sí, sí. En nuestra temporada 8 y medio, ¿no? Bueno, pues sí, sí, la verdad es que es todo un reflejo de lo que el propio Gonzalo García Pelayo o otra serie de bueno, pues personas muy relacionadas con el ámbito del cine vienen después a cuando los visitan, vienen a destacar, y es que es toda una joya. La Asociación Cineando es como esa aldea de Asterix y Obelix, que bueno, pues es irreductible, y que es todo, bueno, pues una asociación, un colectivo de amantes del cine de calidad, y que bueno, pues lo reflejan con todo el trabajo que realizan al cabo del año. Juan Carlos, que creo que te he cortado y querías apuntar algo más. No, nada, al comentarlo de Gonzalo, está también José Manuel Benítez Ariza, María Ángeles Robles, que son escritores, y han tenido la amabilidad de presentar películas, sí, sí. ¿No? Porque incluso cuando llegan dice que le gustaría venir más, lo que pasa que tienen muchos compromisos y viven fuera, ¿no? Viven lejos. Pero han venido en varias ocasiones porque dice que ojalá nuestra actividad, no sé, hubiera franquicia en distintos puntos, porque les entusiasma el cine a ellos y eso de las presentaciones. Aunque claro, cuando vienen ellos nos cortamos un poco, ¿no? No queremos. Pero bueno, son muy amables y muy generosos en venir, incluso presentar películas, ¿no? O incluso sus libros lo han presentado en nuestro cineclub. Te iba a preguntar, Juan Carlos, por el pasado viernes, ¿cómo fue esa toma de contacto de nuevo, ese reencuentro después de tanto tiempo entre vosotros allí? Sí, bueno, tuvimos que gestionar un poco el tema de las ausencias porque nuestro presidente Antonio Gutiérrez pues falleció en enero, ¿no? Es cierto que hay también... que sí, hay que hacer un recuerdo, desde luego, recordatorio y bueno, pues desde luego a una persona que además nos acompañó muchísimas veces para informar sobre Cineando en Ubrique, y tan amante, ¿no?, del cine y de la cultura en general. Exacto, su actividad en estos últimos años en Ubrique ha sido tremenda, no solamente en el cine, sino con los pintores, en el club de lectura, en fin, con su labor en Manos Unidas, ¿no? Y pues la lista sería larguísima de todo lo que él ha aportado a la vida social y cultural de Ubrique, ¿eh? Y entonces, claro, ahí tuvimos un doble sentimiento, por una parte la alegría de la vuelta, pero por otro lado las ausencias. Pero bueno, es la vida y siempre le recordaremos y siempre estará con nosotros. No sé si en cuanto a el número de personas que acudieron, muchas personas, un poco todavía tenéis que coger el ritmo. Sí, hubo sobre de 40 a 50, no las contamos, pero fue ese número. La media está ahí normalmente. Vino gente nueva, lo cual nos alegró, y gente que era habituales pues han dicho que ya empezarán a venir, o bien porque no se enteraron o porque tendrían alguna cosa que hacer, ¿no? Pero bueno, se dio la máxima información, se llamó a todo el mundo, se puso un grupo de WhatsApp, también por email, es decir, que intentamos... porque también fue todo cuestión de día, de decir, oye, que ya podemos empezar. Y así, ¿no? Pero bueno, ya no, se irán enterando todos, y a través de pues, el programa que solemos hacer también ahí con vosotros, en Radio Ubrique, pues le daremos más difusión, ya empezaremos a poner carteles en los distintos puntos de Ubrique, en fin. ¿Sí? Y nada, lo que queremos es eso, allí estamos, allí cabemos 144, es decir, que puede ir cualquiera, normalmente de 50 a 60 personas. Sí, que hay sitio para todo el que quiera ir, ¿no? ¿Contáis con aforo limitado? Digo, porque realmente ya, bueno, pues se aprobó, ¿no?, que no hay aforo ya en lo que son también los cines y el resto de salas culturales, ¿no? Exacto, sí, pero claro, nosotros teníamos preparado un protocolo de distanciamiento, de gel, de mascarillas, pero también el viernes dijeron que, bueno, que ya estaba eso casi superado. Entonces, de todas formas, guardamos ciertas distancias. Al ser 50 personas y allí caber 144, pues guardamos las distancias. Pero ahora creo que incluso han reducido, lo han puesto más amplio, casi al 100%. Pero bueno, siempre intentaremos ser lo más prudente posible, ¿eh? Con mascarilla, gel y todo eso. Ya lo del distanciamiento, pues ya... nos iremos acomodando de la mejor forma posible o como nos aconsejen. Así que ese tampoco es un obstáculo para la persona que lo desee. Ahí hay espacio suficiente como para, bueno, más que de sobras esa distancia, y por supuesto hay que seguir utilizando la mascarilla. Bueno, pues todo ello en torno al regreso de Cineando en Ubrique, que además cumple esos 10 años, 8 y medio, como lo decía Juan Carlos, en este 2021. Y si te parece, bueno, pues iremos comentándolo por aquí. Recordemos que la próxima semana, ya coincidiendo con el arranque de un nuevo ciclo, como es habitual, pues también tendréis ese espacio, ese programa especial aquí en la radio. Muchas gracias, sí. Bueno, pues se lo recordamos a los oyentes, insistiremos en los próximos días para comentarle el día, la hora, y de todas formas, bueno, pues daros la bienvenida y agradeceros que contribuyáis, desde luego como lo hacéis, a la vida cultural de nuestra localidad, con citas de tanta calidad como lo que, bueno, pues podemos ver cada semana, cada viernes, a través de los distintos ciclos en el Salón de Actos del Instituto Los Remedios. Pues Juan Carlos Castro, integrante de la Asociación Cineando en Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado, y si te parece, iremos a lo largo de la temporada recordando citas destacadas, nuevos ciclos, todo aquello que queráis, por supuesto, aquí a través de Radio Ubrique. Estupendo, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, un saludo. Venga, adiós, gracias.